Gracias por tu preferencia. Bon Radio Online. Gracias por acompañarnos en tu programa Expansión. Yo soy Rosa Vázquez y pues hoy te estaré acompañando en este programa. Te tengo una muy mala noticia. Nuestro amigo Ramiro Fernández, y sí, el de la voz sexy de la rúbrica de entrada, de nuestra presentación, él pues está enfermo. Ahorita se encuentra hospitalizado porque pues está muy... Bueno, pues tiene un problemita ahí con eso del dengue y esas cosas, pues no sé qué, ¿no? Pero ahorita tengo una compañera aquí que me va a ayudar y me va a apoyar aquí. Una gran amiga, casi hermana, mi hermana, Tana García. Hola, Tana, ¿cómo estás? Hola, Radio Escuchas. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Oh, no, pues, muy bien, yo soy muy bien, ya sabes. Ya nos dimos cuenta que Ramirito es el que anda muy mal, y así que le mandamos saluditos, mijito, recupérate. Ojalá que se recupere, para que ya el otro jueves esté con nosotros. El domingo lo esperamos para la grabación del video de audiovisual. Ya sabe que pues tenemos muchas cosas por ahí pendientes, así que se tiene que reportar y sobre todo se tiene que aliviar, claro que sí. Y pues miren, rápidamente les comento, esta semana pues nos han pasado cosas muy muy padres. Este día se suponía que íbamos a tener al maestro Armando Mendoza, maestro de radio, que ahorita está en ingeniería. Pero tuvimos la gran suerte, o la gran desdicha, mejor dicho, que le pusieron 3 grabaciones el día de hoy, entonces no pudo cumplir con el compromiso. Lo habíamos invitado para que nos hablara un poco acerca de la radio, cómo va avanzando en estos días, pero pues en sí no era para eso, sino que el 11 de octubre fue su cumpleaños, Tana, uh-huh. Y fíjate que le íbamos a hacer una mini fiesta sorpresa. Ya ves que este programa dura bien poquito, así uh-huh. Es que de lo bueno poco, pues claro. Entonces, le íbamos a hacer una mini sorpresa, aquí le íbamos a traer un pastel y le íbamos a cantar las mañanitas. Lo invitamos con el fin de que supuestamente iba a darnos una entrevista, pero pues iba a ser la sorpresa, ¿no? Ajá. Pero pues no pudo venir, entonces ayer se la dimos, la sorpresa. El video ahí lo pueden ver en YouTube, ahí está ya enterito. Más al ratito les estaré hablando, bueno, de una vez les voy a decir por dónde se pueden comunicar con nosotros. Claro que sí, es vozradioonline@hotmail.com. Y pues el link para que nos escuchen es mms://difusor.uson.mx/vozradio. Y también pues tenemos el blog, que es www.expansion.ya.st, Facebook, Twitter, todo lo podrán encontrar ahí en el blog. De hecho, ahí pueden escuchar directamente Voz Radio sin necesidad de abrir el navegador para poner la liga y todo, ¿no? Ahí ya viene directo, entras y directito te manda Voz Radio también. Y pues, ¿qué más? A ver, quiero mandar un saludo también a Alejandra Salvador, a Nayan, sin Gabriel, que pues muchas gracias, ayer me apoyaron mucho para darle esta sorpresa al maestro, ya que Ramiro pues estuvo un poco enfermo y indispuesto esta semana, así que pues ni modo, ¿verdad? Estos chicos que han movido, ¿no? Claro que sí, ya nomás uno le pide favor y ahí van. No, estos de voladas en el favor. Oh, digo, perdón. De voladas están listos y puestos para estas cosas. Qué bárbaro. Padre, comaye. Bueno, pues mira, vamos a mandar una rolita porque este programa, ya que tuvimos la desdicha de ya teníamos desde la semana pasada todo preparado, pero pues a última hora ayer en la noche nos canceló el maestro, entonces pues hice así rápidamente un cambio y pues vamos a hacer un especial de Panteón Rococó, no sé si conozcas esta banda. Claro, ¿cómo no conocer a Panteón Rococó? Claro que sí, a mí me encanta este grupo, igual que otros, ¿no? Pero este también es uno de mis preferidos. Uh-huh. Es la canción que vamos a escuchar, ¿cómo se llama, Tana? ¿Cómo se llama? Dime. Estrella Roja. Estrella Roja. Para los estrellados, ahí les mandamos esta rola, Estrella Roja de Panteón Rococó. Yes. mal de la incongruencia. Sé que no es fácil, a veces cuesta. Los muros caen y tú los levantas. Aquí hay vida, digo, aquí hay fuerza. Tomé la bandera que tú abandonaste. Salí a la calle y tú te quedaste. Así es mi vida, dime qué tú piensas. Mi mundo y tu mundo en un solo espacio. Estamos de vuelta, escuchamos este rolón de Estrella Roja de Panteón Rococó. A ver, ¿qué me estabas diciendo que te ibas a decir de qué ahora en Halloween? Ay, será bueno decirlo aquí en público todo, ¿sí? Ah, tú dilo, hombre. Me voy a vestir de gitana zorra, ya te dije. Ya ves que ahorita todos los disfraces de que la enfermera, sí, que la Blancanieves, todas son zorras. Bueno, entre más zorras te vean, más zorras te veas, mejor, ¿no? Claro está. Qué grosera, Tana, qué bárbaro. Cambiando de tema drásticamente, aquí a los dos, ¿no? No, no es cierto. Pues miren, ya se acerca el Halloween, este domingo 31, pues ya es Halloween. Y pues vamos a ir a pedir dulces y todo el rollo. Oye, pero Rosa, ¿tú no sabías que dicen que lo van a festejar el 30? Se supone, miren, las corajudas del gordo. Vamos a ir nosotros el sábado vestidos del grupo Kiss. Ay, en serio, júramelo, me encontré unos Kiss yo también el año pasado, que más bien eran unas Kiss, porque eran puras mujeres. De hecho, nosotros somos tres mujeres y un hombre, es la Ana Jansing, Ale y el Gaby. Pues, ¿no? Vamos a ir, ya nos van a ver todos ahí trabajantes, el rollo. No, pues yo creo que me voy a ir al Velvet yo. Al Velvet, o sea, al Velvet. Al Velvet, güey. Y me voy a quitar a zorra, ya te dije. Si no, no zorra. Bueno, pues ustedes díganos también, coméntenos ahí de cómo se van a vestir este Halloween. A ver, ya saben, mejor visiten nuestro blog, es www.expansion.ya.st, y pues podrán ahí ver todas las cosas que han pasado, ¿no? De hecho, ahí están los programas anteriores, por eso se graban los programas, para el que se lo pierda, pues ahí lo pueda escuchar. Y también para nuestra clase de radio, ¿no? Para demostrar que hicimos el programa, claro está. ¿En serio, comadre? De veras. ¡Qué padre, comadre! Pues sí, y un saludo y las más sinceras condolencias al profesor Jonás, que tuvo una pérdida ahí en su familia. Que esté, pues, ya sabemos que está mal, ¿no? Pero pues que se recupere el profe, porque profe, pues, hay que seguir adelante. Con usted. Hay que seguir adelante y pues sí. Vamos a continuar aquí en Expansión. Ya saben, manden sus quejas, comentarios, sugerencias. Si quieren correr aquí a la invitada especial, no hay problema, córranla. Ah, no es cierto. A ver, ¿por qué tan graciosita? Pues? No, ya sabes, así soy yo. Así soy yo, hermana, ya sabes. Sí, ya sé, por eso te amo. Ah, yo sé que me amas. Nadie puede vivir sin mí. Sí, claro, ¿no? El egocentrismo de volada. Pues sí, un gran saludo y un abrazo a todos los ególatras, egocentristas del mundo, así como yo. Pues un gran saludo a ellos y pues vamos a escuchar otra rola de Panteón Rococó. Esta canción que se llama... que en sentido figurado, en términos vulgares, es una zorra. Pero aquí esta canción se llama de otra manera. ¿Cómo se llama, hermana? Vendedora de caricias, sin agraviar. O sea, zorra. Sin agraviar. Vamos a escuchar esta canción, Vendedora de Caricias, Panteón Rococó. Finge que te importa. escuchando a este humilde servidor. Finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. No, no, no, vendedora de caricias, quédate media hora más, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero recordarla. No, no, no. Y no me quiero suicidar, no, no. Finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no recordarla. No, no, no. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no, no recordarla. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar esta canción que se llama Zorra, digo, Vendedora de Caricias. Vendedora de Caricias se llama la rola. Un gran saludo para aquí, para el compañero Alonso, que supuestamente nos iba a escuchar, pero sigo viendo que está escuchando una canción de los años 70, que no nos está escuchando, maldito. Déjalo. Ya al rato. Cómo se pase el muñeco. Claro que ya sí. Ya sabes cómo es. Vamos a golpearlo al rato, en clase. Ah. Okay. Vendré para golpearlo. No más exclusivamente voy a venir a la uni para eso. Ah, mira, pues hay que golpearlo entonces. Bueno, pues este programa, pues como todo tiene un principio, también tiene un final. Este programa ya se acaba, se termina, se larga, se va. Y pues fue un gran orgullo, un gran... ¿Qué más? Honor. Un gran haber honor estado aquí. Estar aquí ante los micrófonos que ustedes hacen posible que estemos, pues, aquí, ¿no? ¿De qué hijos hablamos, Alonso? De ti estamos hablando, estamos zorro. De ti estamos hablando. De ¿por que qué? Eres un deja abajo. Sí, pues dijiste que nos ibas a escuchar y no nos estás escuchando. ¡Maldito! ¡Maldito! No ¡llorarás! Cierto, amigo. Te queremos. Bueno, pues este programa se trató acerca de la música. Bueno, más que de la música, fue de Panteón Rococó, ya que ¡ay! Es Halloween, de las zorras. De las zorras, de todo. Y los disfraces zorros y demás. Uh-huh. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Vamos a dejarte con una canción. Rosa, permíteme un cortecito. Te permito, a ver, dime. Radio escuchas, los que son vagos como yo, los que les gusta la fiesta y todo, hoy Rosa. Hoy con H, hoy. Hoy. Es la inauguración de Republic, va a estar muy bueno. Vayan, ahí voy a andar yo, ahí nomás preguntan por mí. La Tana García, y ahí la van a encontrar de volada, claro que sí. De este, pues sí, hoy se inaugura. Bueno, pues que vayan, se diviertan, pero pues a mí que me esperen el sábado en el, ¿cómo se llama? En las Corajudas ahí, porque vamos a andar. Pues ahí vamos a andar, pero yo también voy a andar ahí por ahí en la calle, así que ahí nos vamos a ver. Pero el caso es que mandar a la calle, pues pidiendo dulces. Sí, tirando más dulces y winnies y ya sabes qué más. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Yo me despido, soy Rosa Vázquez, estuvimos de invitada aquí a Tana García. Esperamos que vuelva. Este es tu programa y estabas escuchando. Saludos a la Tana, dice el Alonso. Muchas gracias, corazón. Yo sabes que te quiero. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Ya se acaba este programa. Quiere más saludos. Ok. Saludos al Alonso. Al Alonso y bye bye, Alonso, porque ya se acabó. Llegaste tarde. Ya, bye. Adiós. Bye. Entonces, nos vemos el otro jueves, ya sabes. Escúchanos de 12:30 a 1:00 p.m. Tu programa Expansión, expande tus sentidos. A los niños que voy a volver jalao. Verte de nuevo y hacerte el amor. ¡Oh, oh! Escúchanos todos los jueves de 12:30 a 1:00 p.m. por Voz Radio Online. Este programa fue traído hasta ti por Ramiro Fernández y Rosa Vázquez. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Voz Radio Online. Conjunto de espacios radiofónicos generados en el edificio 9I, planta alta, por los alumnos y maestros de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Voz Radio Online, plataforma de talentos juveniles. Desde Hermosillo, Sonora, México, para el mundo entero. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico. vozradioonline@hotmail.com. Voz Radio Online, un portal para el mundo entero.